Pues ahora sí, señores, les tenemos un gran invitado también esta noche. Pues vamos a hablar de una plataforma distinta de juegos, bastante interesante ahí, que tiene contenido tanto hecho en México como en otros países. Pero para hablarnos de esto, que es PlaySimo, tenemos hoy al buen Fernando Rondón, quien es encargado de toda esta plataforma. Así que, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este show. Hola, hola Omar y hola a todo tu público, gracias por la invitación y pues con muchas ganas de platicarles un poco más a profundidad que todo lo que ha pasado con esta aventura que es PlaySimo, que es una plataforma de juegos online, de free to play online, donde no tiene costo entrar ni empezar a jugar los juegos. La plataforma ya tiene casi cuatro meses en línea y pues estamos muy muy contentos porque el feedback de la gente ha sido muy bueno. Les gusta lo que tiene PlaySimo. PlaySimo está diseñado para todo tipo de jugadores. Tenemos juegos desde juegos para gente que es teen, o sea, los teenagers de 13 años en adelante. Tenemos para mamás digitales y sobre todo, que es la parte donde más estamos buscando ser relevantes, es para la audiencia hardcore que existe, donde ya tenemos juegos importantes de gente como Electronic Arts, como Big Point, como Aces, como, digo, hay y varios más que vienen en fila, que creo que estamos presentando una opción de entretenimiento muy interesante. Ok, pero entonces lo que hace es con PlaySimo, es que ustedes están presentando una plataforma ya totalmente para el jugador, ¿no? Para aquel que no necesita una computadora extrema de la NASA, se le podría decir, para jugar aquí. Si bien hay juegos un poco más pesados, una computadora sí lo corre. Por ahí, por ejemplo, una vez me habías comentado que se pueden bajar si el juego no lo corre en el browser, en, no sé, Google Chrome, en Firefox, en el que ustedes quieran, lo bajas y ahí también lo vas jugando. Pero, a ver, cuéntanos, ¿esto cuándo empezó como tal? Dices que tiene ya algunos meses, pero ¿cómo les dio la idea de pues vamos a crear PlaySimo? Bueno, PlaySimo fue una idea que se fue gestando después de hacer varias visitas a las ferias de videojuegos como son Gamescom, como es E3, como es el EGS de San Francisco, donde pues además de pues ver el concurso de a ver quién se gasta más dinero haciendo un booth gigantesco entre Electronic Arts o la gente de Activision o los publishers grandes de plataforma, empezamos a ver que estaba creciendo cada vez más la presencia de los juegos de PC y principalmente de la gente de Riot a través de League of Legends. Bueno, en este año en Gamescom el stand de League of Legends, yo creo que cabían 2000 personas sentadas porque estaban haciendo ahí finales. Y vimos que en México había una gran oportunidad porque hay mucha gente que juega consola, pero pues finalmente la penetración de consolas es muy limitada porque es un producto que es caro comprar una consola, es caro comprar una consola de nueva generación y todavía pues gastarse $1,000 en un juego, no cualquiera, ¿no? Entonces, con la base instalada y la penetración que tiene internet de que todo el mundo tiene en su casa una PC, nos pareció pues una idea excelente poderle brindar a la gente un portal donde tenga una opción, opción de juegos que tuviéramos escogido realmente, que juegos que tienen mucha calidad, que son muy divertidos y que además tienen muchas horas de jugabilidad y de jugabilidad gratis. Entonces, pues después de darle algunas vueltas, estuvimos trabajando y en noviembre lanzamos PlaySimo como este concepto que yo te diría que sí es muy novedoso para México, no tanto para Europa o Asia, por ejemplo, sobre todo Europa, donde esta idea del PC gaming y los portales de juegos de PC, pues es bastante común. Ok, entonces ya su target, más que nada me comentas, que es al hardcore, como lo que venían siendo en League of Legends, World of Warcraft también, pero más que nada, pues los de estos MOBAs como Dota y los demás. También, me parece bueno este punto que mencionas de que una consola, pues sí es actualmente cara y pues PC entiendo por qué se van ahí, no que es como que lo que todos tienen. Pero a ver, a la audiencia que se quiere meter a PlaySimo, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Solamente entra a PlaySimo.com y se registra y ya puede jugar? ¿O tiene que fungir a través de pagos extras o una suscripción o cosas por este estilo? Mira, todo es gratuito, lo único que tienes que hacer es poner en tu browser playsimo.com. Nosotros, al momento que escojas el juego que quieres, donde quieres pasar un rato, te vamos a pedir que te registres y se acabó. Tú vas a poder profundizar mucho en tu juego. Hay algunos juegos que te van a mostrar publicidad. Y hay otros que en la medida que vayas avanzando, sí habrá un momento en los que te pidan, bueno, te vas a ver un poco limitado en tu avance porque vas a requerir más energía o vas a requerir más algún poder en especial o mejor armamento para avanzar. Y es ahí donde pues, la parte de la microtransacción empieza a funcionar. Pero es un sitio gratuito. Entonces, gratuito, pues en su totalidad, ya nada más dependerá de, pues, qué tan bueno o qué tanto tiempo le quieras dedicar a un juego. Correcto. Ok, en cuanto a juegos, más o menos un estimado de lo que tienen actualmente para la plataforma, ¿cómo cuántos serían? Pues ahorita tenemos como 120 juegos de muy, muy variados y queremos, yo te diría que nuestra filosofía no es atiborrarlo de juegos y queremos llegar a tener unos muy buenos 120 juegos y empezar a pulir esa oferta. Para sí tener calidad más que cantidad, ¿no? Estamos muy conscientes de, pues nuestra competencia es muchos sitios de internet que también presentan una variedad gigantesca de juegos, pero la calidad entre muchos es muy variable, ¿no? Y son experiencias que muchos juegos, pues te venden gato por liebre, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente estoy de acuerdo en eso. Y tienes alrededor de 120 juegos, ok. ¿Están pensando en agregar, por ejemplo, juegos de desarrolladores mexicanos, más que nada? Sí, de hecho una pues, parte de nuestro sueño donde ahorita me estaba platicando Juan Miralrío, que es nuestro editor, que ya ahorita se empezó a mover en redes sociales una invitación que estamos haciendo abierta a todos los desarrolladores independientes para nosotros hostear sus juegos, ¿no? En el caso que sus juegos tengan sistemas de microtransacciones, pues tenemos los modelos en los cuales se hace el revenue share, que no es nada agresivo realmente, si es cuestión de publicidad de la misma forma, o si simplemente los quieren tener ahí, pero quieren beneficiarse del tráfico que tiene Playsimo y de la publicidad que nosotros le podemos dar a los juegos, pues estamos totalmente invitados, están invitados de la forma más cordial. Y nosotros no, nos queremos convertir en un punto de referencia para tener muchos juegos mexicanos ahí metidos en el sitio. Ok, en cuanto a las microtransacciones, ¿cómo es el método de pago? ¿Necesito yo comprar una tarjeta como lo hacen en una tienda de conveniencia o en supermercado como lo hacen otras páginas? ¿O como con la tarjeta? ¿O cómo es estos métodos de pago que ustedes manejan? Mira, en general tenemos muchas opciones y tenemos opciones bien sencillas. Todos aceptan tarjeta de crédito, pero sabemos que no todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Todos aceptan pago con celular a través de envías un mensaje. Pero yo te diría que la mejor opción es hacerlo pago a través de las tiendas de conveniencia. Ahora sí de que tu tienda de la esquina donde puedes hacer estos pagos y pagas una comisión menor. O en su defecto también con tarjetas prepagadas como PaySafe Card, por ejemplo, puedes redimirla y a través de eso poder pagar. Ok, entonces ya, por ejemplo, si estoy jugando FIFA y tengo que ir contra un equipo muy fuerte, pero no quiero estarle dedicando tiempo porque sé que mi equipo no es el fuerte, yo nada más hago la microtransacción, ahí pues checo, imprimo, no sé, yo creo que una hoja, ¿no? O algo así, voy y pago y ya. Correcto, correcto. Ok, Y es eso bastante rápido, la verdad es cuestión de horas, ¿eh? No, no, no de 2 días de que vaya y venga, es muy rápido y es muy seguro también. Ok, hay otra duda que tengo, es el famoso sistema que ustedes manejan también es muy conocido en los celulares. ¿Qué es lo que ustedes mejoran con esto? ¿Por qué alguien diría que okay, es que este juego, no sé, el de FIFA World, yo también lo puedo tener en mi celular? Yo creo que uno de los principales, ahí metiendo un poquito, sería el que no todos los celulares lo pueden correr, pero ahora sí que ustedes que ven que ayuda más el jugarlo en la compu, en PlaySimo, que en un smartphone con Android o con iOS. Mira, ahora sí que respondiéndote varias partes de la pregunta, el mejor lugar para la mejor experiencia de PlaySimo es definitivamente en tu PC, ¿no? Ya sea una Mac o sea de Windows. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido y vas a tener una mejor experiencia gráfica. También muchos de nuestros juegos los puedes jugar a través de tu tableta. Desgraciadamente no todos, porque las tabletas no soportan flash. Entonces, ahí es donde se nos empieza a limitar la oferta de juegos. Y además, digo, lo que yo creo es que la verdad, las tabletas son muy buenas para jugar los juegos que descargas de las tiendas. Que son diseñados nativos para las tabletas. Pero también tenemos ahí vamos a tener una oferta importante de PlaySimo que vamos a lanzar en un par de semanas, y también queremos pues experimentar con ese mercado y ver hasta dónde lo podemos ir creciendo. Okay, entonces si hay ciertos para tabletas, pues ya es como cubrir pues dos mundos, ¿no? Se podría decir que ya ustedes cubren ahí varios de las limitantes y también pues dan varias respuestas, ¿no? Para ciertas limitantes que tienen, como son básicamente en las tablets, pues el control, ¿verdad? Es mucho más cómodo jugarlo con tu teclado y con tu mouse que con los táctiles, que luego se mancha de dedos toda la pantalla y se ve bien Claro, feo. digo, pues yo estoy muy, voy a estar muy ansioso de probarlos cuando salga Nintendo en tableta, para ver cómo van a resolver la parte de los controles, ¿no? Porque la verdad es que por ejemplo, todos los juegos de plataforma, pues el control no es muy bueno en tabletas. Sí, totalmente. Sí. Y pues Nintendo es una empresa que vive de plataformas, ¿no? Sí, claro. Claro, sí. Será muy chistoso ahí. Será curiosísimo ver cómo eso. En cuanto a los juegos que ustedes tienen, ¿cuál es la dinámica, la depuración para saber cuáles entran? Pues me comentas que con ustedes prefieren tener calidad a cantidad, pero ¿qué son los filtros que un juego debe de pasar para estar en PlaySimo? Pues mira, nosotros obviamente los jugamos. O sea, creo que parte del equipo hay gente que lleva mucho, mucho tiempo jugando, gente que fue campeones nacionales de Halo y de Super Mario, del Smash Brothers Brawl. Y la verdad, lo que yo siempre le digo al equipo es, pues imagínense que esto es para alguien que se tiene que divertir a fuerzas, ¿no? Entonces, si hemos dejado ir, por ejemplo, juegos de PC que tienen demasiado texto, demasiada plática, porque creemos que eso al final del día no, sí hay un target, pero no lo vemos tan fuerte. Y estamos buscando que la experiencia gráfica y sobre todo la interfaz sea muy rápida. Y pues obviamente estamos constantemente midiendo quién está entrando a jugar, quiénes juegan, qué juegos, y pues ahí te das cuenta que tiene éxito también, ¿no? Sí, entonces también reciben apoyo de su comunidad a la hora de estar checando los juegos. Correcto. Hablando ya un poquito de la comunidad, uno al entrar a PlaySimo pues se vuelve parte de esta comunidad. Están también ahí en Facebook como PlaySimo Games, si no estoy mal, y como PlaySimo en Twitter. Pero, ¿qué hay cuando uno suena a la comunidad? ¿Va a haber eventos más adelante? ¿O qué uno acepta al estar en esa comunidad? Formar parte. Mira, obviamente vamos a tener varias cosas, y estamos ya empezando a tener promociones especiales. Estamos teniendo, por ejemplo, nuestro newsletter. Tenemos planes bastante fuertes de e-gaming para el segundo semestre. Y pues poco a poco, o sea, PlaySimo se va a empezar a desdoblar en algunos otros medios. Y pues la idea es pertenecer a. a esto, ¿no? Y poder ser privilegiado. Tenemos también toda una estrategia de gamificación que ya está lista en Playsimo y la vamos a poder empezar a realmente explotar durante el próximo mes. Y eso te va a dar puntos y te va a dar prioridad sobre cualquier promoción que traiga un juego. Wow. Entonces sí, ya tienen muy bien planeado lo que viene siendo armar una comunidad aquí y se ve bastante prometedor, la verdad. Pues eso esperamos, la verdad es que sí le hemos echado muchas ganas, se dice fácil, pero sí ha sido una chamba, hay casi un año y medio de trabajo atrás, armando todo este proyecto, ¿no? Totalmente. Pues por ahí también estabas mencionando lo que forma parte de tu equipo, pero en tu equipo, por ejemplo, ¿tú cuál es tu rol principal, se podría decir? Mira, yo tengo la desgracia de haber estudiado comunicación y ya no poderme dedicar a la parte creativa, sino más bien a revisar contratos, como suele pasar, y al management, ¿no? Entonces, pues me tocan muchísimas juntas, muchísimas llamadas, peleas por los números y las facturas y todo esto, pero pues es parte. Los gringos usan una frase que a mí me gusta mucho, que dice el non-entertainment side of the entertainment business, ¿no? Totalmente. Es divertido del negocio de la diversión. Sí. Pero todavía pues logro encontrar tiempo para jugar, para sobre todo platicar mucho con la gente que está jugando y pues ir haciendo las adecuaciones. Y hay por otro lado una persona que es un editor que todo el día está organizando la página y la parte de las actualizaciones del newsletter. Y tenemos también un par de personas que están haciendo el testing continuamente de que todo esté jalando bien dentro de la página. Otra persona dedicada exclusivamente a métricas, a medir el tráfico de los que entran, qué tan rápido salen, qué están jugando. Y y otro, pues gente que está dedicada a diseño y a edición. Entonces, pues hay mucha gente detrás del proyecto. Wow. No, pues sí. Sí, la verdad se ve. Se ve bastante trabajado, soy sincero. Si ustedes pueden entrar a playzone.com, chequen la página. Sí tienen muchos juegos muy interesantes. Por ejemplo, ahí tienen uno de comando. A mí me encanta Need for Speed. Y aquí tienen exactamente uno de esos. Son muy, muy buenos, la verdad. También tienen por ahí sección de nota semanal, porque pues, también de momento no le interesan, ¿no? Debería de interesar además saber de todo lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, ya ahora sí, finalizando, ¿cuál es la meta de Playsimo ahorita a pues un futuro próximo? Mira, pues ahorita estamos totalmente dedicados a generar comunidad y a que más gente nos conozca. Entonces, pues estamos haciendo así, al igual que contigo, pues llamadas, artículos, entrevistas y también nosotros como parte de la comunidad de desarrolladores mexicanos, y que estamos metidos en el negocio de videojuegos, Nos interesa mucho cerrar los lazos con todos los que tenemos que ver con videojuegos en México, porque pues creemos que hay mucho más allá de Call of Duty, ¿no? O de FIFA. Creemos que hay que sentar las bases para que México realmente explote como una potencia en desarrollo de videojuegos, al igual que lo es en consumo, pero también una potencia donde se pueda tener contenido más ad hoc a lo que nos gusta, ¿no? No, pues digo, ninguno de nosotros siempre parece como si hubiéramos nacido en Nueva York, ¿no? Y pues no, creo que como latinos merecemos mejores contenidos, ¿no? También, además de crear una comunidad, crear pues un punto de encuentro, ¿no? Para todo el gaming, tanto development como de pues interesados, ¿no? Aquí en México y en parte de Latinoamérica, entonces. Correcto. Así es, Omar. Y pues, ahora sí que nosotros le seguiremos dando lata durante un rato. Eso sí, estamos seguros. Claro que no, la verdad, espero que sí triunfe mucho más de lo que ahorita ya les está pues generando en cuanto a contenido lo que es PlaySimo. Nada, ya para acabar, pues medios de contactos y invito ahora sí a la gente al por qué deben de probar PlaySimo.com. Mira, el contacto es en contacto@playsimo.com. Yo los invito a jugarlo porque estoy seguro que la oferta hay de chile, mole y pozole, ¿no? Hay juegos para todos y se van a llevar una grata experiencia jugando, y sobre todo después de que juegues, en las recomendaciones que tenemos, en los contenidos que vamos a ir añadiendo, traemos negociaciones, la verdad, de productos que están bien padres, y pues creo que es una muy buena opción, ¿no? Y una buena opción de entretenimiento, en lo donde también estás en un ambiente seguro jugando, ¿no? Y esto creo que también es bien importante, porque desgraciadamente muchos sitios de videojuegos están, pues yo te diría que espaldas contra espaldas ya con el dark side del internet, ¿no? Sí, totalmente. Pues ahora sí, se nos ha acabado aquí esta, pues, pequeña pero muy buena entrevista. Muchas gracias, Fernando. Ya saben, Fernando Rondón, check and play Simo. Y pues volvemos a esta parte ya para finalizar lo que viene siendo el Launch Geek. Muchas gracias, Fernando, y hasta la próxima. Gracias a ti, Omar. Saludos a todos.